bien, vamos a hablar hoy de la teología de la historia, ¿no? Primero darnos cuenta de el sentido de la teología de la historia tal como va. Continuó, sobre todo en conferencias y en formación directa, personal, el padre Orlandis. Orlandis, que afirmaba, como sabéis, que toda su tarea, dice, tengo que hablar de historia, de filosofía, de sociología, se orientaba a formar celadores de la postradación. Podía decirlo así, con mucho fundamento, porque concebía el estudio de la teología de la historia como un servicio a la formación de la esperanza teologal. Por la virtud de la esperanza teologal, tenemos que esperar, apoyados en con las promesas de Dios y en su gracia, nuestra salvación. Pero también, como dice San Tomás, por lo mismo, la esperanza teologal tiende a desear y esperar de Dios la salvación de todos aquellos con los quienes estamos unidos y nos sentimos unos. Ahora bien, precisamente lo propio de la apostolada oración en la teología que inspiró el padre Ramiak es que el cristiano se tiene que sentir uno con todos los designios del corazón de Cristo, tiene que desear la salvación universal, la salvación de todos los hombres, tiene que estar orando por todos y desear que se cumplan los designios del corazón de Jesús, de generación en generación, para salvar sus almas. Ahora bien, por tanto, la esperanza teologal que tiene que tener, abrir nuestro corazón al deseo de salvación, tiene que alentar en nosotros un deseo confiado, apoyado en Dios, de la fecundidad del apostolado de la Iglesia, de que se realicen los designios del Señor. Pensemos, por ejemplo, que en el Evangelio se dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, las tengo que buscar, y oirán mi voz, y se formará de todos un solo rebaño y un solo pastor. Este texto evangélico lo cita Pío XI en el final de una encíclica suya, hablando precisamente de la tarea misionera de la Iglesia, de la necesidad de la conversión universal del mundo para que se produzcan los bienes de la paz en el mundo, la paz que Cristo vino a traer al mundo. Y dice, hacia el final de la cercana, quiera Dios que pronto podamos ver con nuestros ojos cumplida esta cierta y consoladora profecía del divino corazón, de que se forme un solo rebaño y un solo pastor. Esto lo dice. Estos textos así pontificios son numerosísimos. El padre Orlandis, estos textos que la Iglesia afirma como de Pío IX, al definir la concepción inmaculada, quiera Dios que la Virgen Inmaculada pues ocupe esto, que se forme un solo rebaño, un solo pastor, todas. En la consagración de Pío XII, el corazón inmaculado de María, que comentaba ayer Alsina, que se acelere el amor y patrocinio del corazón de María, acelere el triunfo del reino de Dios, y todas las naciones que aclamen bienaventurada, y de uno u otro pueblo no suene más que esta invocación: alabado sea el corazón divino, porque nos ha venido la salvación, a él la gloria del imperio por los siglos. Sí, pues estas son las últimas palabras de la consagración del mundo al corazón de María. Padre Orlandis, apoyado en el sentir del pueblo cristiano, lo que él veía que era el sentir del pueblo cristiano, que se expresa en tantas maneras, en una popularidad de cantos como Corazón Santo que reinarás y cosas así, lo cual está en todas las lenguas y países, cantos así de Cristo reinará, los tienen los países de Hispanoamérica, y tú me lo has dicho de oírlos cantar cosas muy parecidas en polaco, en un congreso de San José. O sea que el pueblo cristiano siente esta esperanza. Y es concorde con centenares de textos del magisterio pontificio. Es la esperanza que el padre mío llamaba las esperanzas de la Iglesia, que San Luis María Guinón de Montfort dice: como toda la Iglesia le espera al Señor que venga a reinar en todas partes. Este optimismo nuclear, esto le llamaba el padre holandés un optimismo nuclear, a los que decían que nosotros éramos pesimistas. El tema siempre se planteaba, y se planteaba siempre, porque tendemos a querer ser optimistas, por ejemplo, como decía el otro día, unos son optimistas sobre porque está el internet en el mundo, ¿no? Otros son optimistas pues porque un presidente demócrata ya ha hablado contra el comunismo, un discurso de 1948 que fue el precedente de la formación al año siguiente de la alianza del Tratado del Atlántico Norte. En un artículo del padre Urbanis, titulado precisamente Somos pesimistas, argumentaba contra los lectores que estaban con estas cosas. Un artículo que siguió a este, por ejemplo, voy a leerlo porque es una invitación a leer a padre Holandis directamente. Estudió un artículo del optimismo en León XIII. León XIII pensaba que podría decir que las ordenaciones presbiterales y episcopales de la Iglesia de Inglaterra eran válidas, a pesar de que en el siglo XVI los tribunales de la Santa Sede, habían los legados pontificios, las habían juzgado nulas, y no había habido nunca ningún cristiano católico que las tuviese por válidas. Pero León XIII pensó, por lo que hizo, se ve que pensó que el juicio del siglo XVI era un juicio no definitivo, desde luego, reformable, equivocado, y que se podía cambiar. Entonces creó una comisión con gente partidaria de la validez de las ordenaciones anglicanas y otros que no lo eran. Y lo estudiaron y resultó que no eran válidas y que había sido bien juzgado ya antes, ¿no? Entonces el padre Blandis explicaba cómo el optimismo se fundaba así, fundaba en esto. Pensaban, ahora tenemos un papa muy abierto, muy conocedor del mundo moderno, se ha superado el ambiente de intolerancia, de ambiente que tenía antes el tiempo del surgir del protestantismo, se han superado prejuicios, ahora ya se podrá ver claro. Y así lo dice con toda expresividad padre Blandis, lo que pensaban entonces. Cuando se formó la comisión para ver si se podían utilizar métodos anticonceptivos artificiales, resultó que no, y salió la encíclica Humanae Vitae. Y entonces, ahora, el abad de Montserrat dijo que la Iglesia tendría que cambiar su moral matrimonial, que ya sería hora que la cambiara, ¿no? Todo este tipo de optimismos, si vamos a decir que se puede estar en los homosexuales en una reunión presidida por un cardenal, que no ha estado a punto de quererlo hacer en Roma, ¿no? Pues claro, si él piensa que el optimismo es esto, pues siempre va de disgusto en disgusto. Le parecen pesimistas todas las personas que no les dan cuerda en estas esperanzas locas. Esperanzas locas. Y claro, esto al padre Blandis le preocupaba mucho. Y decía, por ejemplo, te pregunto, lector benévolo, ¿Quieres que cristiandad dé pábulo a tu optimismo, anunciándote la buena nueva de la salvación del mundo por el discurso de Truman, por un triunfo electoral de los cristianos demócratas? ¿Quieres que se dedique cristiandad a profetizarte la nueva edad de oro, la jauja del liberalismo? Esto es escrito con el padre Landisco, que habla del optimismo. Hay muchos falsos optimismos naturalistas. Pero Landis no participaba de ellos en absoluto. Y en cambio, participaba de un optimismo que tenía que ser el optimismo cristiano. El poder de Dios para cumplir sus promesas, para triunfar del Satanás, para establecer en los corazones y en las sociedades y en el mundo el reinado de Cristo. Y esto es lo que él tenía como una vocación muy esencial, formar en aquellos que formó. Él hablaba de que tenía por cierta la convicción de que el designio providencial para el cual estaba en la Iglesia la devoción corazón de Jesús era arruinar el imperio de Satanás y establecer el imperio de su amor. Y es notable, quiero que lo pensemos ante Dios con toda seriedad. Este optimismo nuclear del que él dice, tendrían que participar todos los cristianos. Sabía que no participaban todos los cristianos. Hay cristianos que hablar de esto les parece que es una solución que llaman milenarista, que no está en el designio de Dios, que siempre habrá pues trigo y cizaña, siempre habrá en la Iglesia tribulaciones, siempre habrá persecuciones, y a la vez que dicen esto, como que la humanidad realmente está llamada a tener esperanza. Lo está, pues, desde la creación por la redención. Si se sustituye la esperanza que se pueda fundar en las palabras de la Sagrada Escritura, en el sentido del pueblo cristiano, en la liturgia y en el lenguaje del magisterio, abundantísimo. Se sustituye pronto por esperanzas humanas, por progresismos, por admitir la teoría de que el mundo por sí mismo va a lo mejor siempre, que las... y en ese momento hemos vivido en el mundo en la eclosión, como nunca en el siglo XIX, a fines del XVIII, todo el XIX, hemos vivido en el imperio cultural del milenarismo filosófico de que hablaba Kant, que la humanidad progresa constantemente y hace mejor, la paz perpetua de Kant, el milenio en filosofía. Y mientras van vigilando que no seamos milenaristas los que tenemos la esperanza del reinado del corazón de Jesús, ellos son literalmente milenaristas filosóficos, y contaminan su mentalidad católica de esto, y es lo que llamamos el progresismo, y se meten en este camino que Pío XII describía muy agudamente diciendo: los hombres de nuestro tiempo hablaban de progreso cuando retrocedían, de liberación cuando se esclavizaban, y de ascensión a la madurez cuando se experimentaban. Efectivamente, así estamos. Entonces el padre Landis, este optimismo nuclear, decía que tendría que ser participado por todos los cristianos. Y si leéis atentamente los artículos que se han reunido en este libro, lo distinguía como otro plano de las sistematizaciones teológico-históricas en que se formula esta esperanza. Hablaba de la del padre Ramier y de mi propio sistema en un sustancial idéntico al suyo. Difiere bastante, pero que él dijese en un sustancial idéntico al suyo, suponía que había cosas opinables, que no tenía por qué descalificarse el padre Ramier porque tuviese una doctrina bastante distinta de la que en Mallorca es profesada en realidad, que era más bien la que inspiró él a su sobrino escriturista Rovira, que escribiera un libro inédito sobre el reino de Cristo en la tierra musulmana, con lo cual se sentía mucho más identificado con el padre Ramián. Pero el libro del padre Rovira era inédito, la obra del padre Ramián está publicada y ha tenido una gran influencia en la iglesia, aunque también ha sido combatida, etc. Pero hablando del padre Ramier y de sí mismo dice: los que tenemos la discutible esperanza de que hablamos, y como que en otro momento ha dicho que lo tenemos por cierto, es que distingue la convicción de que Dios realizará en el mundo sus planes y llevará a plenitud en la historia la salvación en los momentos y situaciones que Dios lo tiene previsto y profetizado, aunque decía San Luis y María León de Montfort: ¿cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Yo bien sé que el Señor vendrá a reinar de una manera muy distinta de cómo lo piensan los hombres, algunos más sabios y entendidos en la Escritura, que está en este punto muy oscura. O sea, San Luis María León de Montfort, que también lo tenía por cierto, decía: ¿cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Porque veía cosas que él no acertaba a organizar. San Buenaventura dice que en la época de plenitud de la Iglesia, que la caracteriza como el tiempo de los judíos, cuando la Iglesia quede centrada no en los gentiles convertidos, que somos nosotros, sino en los judíos vueltos a Yahvé, y entonces la plenitud de la Iglesia de judíos y gentiles se habrá roto el muro de separación. Cristo rompió el muro de separación de judíos y gentiles, lo cual es un argumento muy poderoso a esperar la plenitud que espera el Vaticano II de la conversión del mundo entero, porque cuando Cristo rompió el muro y pudieron entrar en el rey de Dios los gentiles, los judíos se fueron todos, ya se habían ido. Estar todos a la vez, sociológicamente, naciones, judíos y gentiles, no ha pasado nunca en la historia. O sea, si Cristo vino a quitar el muro que dividía Israel y las naciones, pues es una manera de decir, también fracasó Cristo. No, en un futuro vendrá su triunfo y entonces no habrá muro de separación entre Israel y las naciones. Bien. Digo esto porque veáis que los santos que profesan esto por mayor error dicen: ¿cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? San Luis María y León de Montfort. Y el padre Orlandis llama a su sistema y al del padre Ramier discutible esperanza. No obstante, estaba cierto de que Jesucristo, por la devoción al corazón de Jesús, como consecuencia del triunfo de esta evolución, vendrá la época profetizada de paz y prosperidad de la Iglesia, coincidente con el reinado social de Jesucristo. Y esta verdad, esta convicción que tenía por cierta, y que a la vez afirmaba que está en el sentir del pueblo cristiano y está en el lenguaje de los papas y en la liturgia del Sagrado Corazón, etc., y a la vez decía que no hay ningún texto pontificio definitorio, lo cual es verdad. ¿Qué sacaba el padre Orlandi? Es decir, que reconocía que no había ningún texto infalible sobre esta esperanza que él tenía por cierta. Pues sacaba que como que ningún texto del Papa ha dicho que era definitivo, nosotros no podemos decir que es definitivo, es contra el derecho canónico. Nosotros no podemos decir: la Iglesia ha definido esto y ha declarado el reino de la condena. Esto está mandado, que solo lo puede decir la Iglesia práctica. Y mientras no nos lo diga infaliblemente, nosotros no podemos decir que nos lo ha dicho con magisterio solemne e infalible. ¿Qué se saca de esto? No estar cierto de lo mismo que la Iglesia dice centenares de veces. Sí, estar cierto y al mismo tiempo no correr el riesgo de ser o parecer sectarios, de modo que pensemos que los que no se toman a la letra la encíclica Miserentísimo Redentor, que abre aquel día dichosísimo en que el mundo entero, de corazón y buena voluntad, aceptará el yugo suavísimo de Cristo Rey, los que dicen que esto es una manera de hablar y que no es una forma dogmática, no les llamemos herejes, porque estaríamos perdidos, porque no lo son. Muchas veces son gente muy buena. Pensad una cosa, antimilenaristas radicales han sido el cardenal Guillot y el cardenal Ottaviani, y no son los únicos integristas tradicionales que han sido antiintegristas, muchísimos. ¿Por qué? Porque ha habido mucho milenarismo erróneo entre protestantes, viejos creyentes rusos, anabaptistas, etc. Y como que hay muchísimo milenarismo equivocado, muchísimo milenarismo equivocado. Hay muchísima gente muy ortodoxa que no le gusta que se hable del reinado de Cristo en la tierra, todo eso. Ven que estamos cayendo en un sueño falso. Dicen, no entienden bien la Iglesia. La Iglesia no lo quiere. Por tanto, el asunto, si dice San Luis María Griñón de Montfort que la Escritura está muy oscura, no tenemos que decir nosotros que está muy clara, si no lo entienden son tontos. No podemos decirlo. Yo he admirado mucho, siempre, que el padre Orlandis, que tenía la teología de la historia más afirmativa de la consumación del reino de Cristo en la tierra, que he podido ver yo, no aceptase nunca el término milenarista. Y cuando otros decían, o dicen amigos argentinos, uruguayos, muy fervorosos, amigos de gente excelente, dicen, el decreto es un decreto disciplinar, por tanto, no es un decreto definitorio. Padre Blandi decía, ha sido un decreto disciplinar que no se puede enseñar con seguridad el sistema llamado milenarista. Pero lo que dice que es el sistema que no se puede enseñar con seguridad, si lo hubiera hecho en un decreto dogmático, lo hubiera tenido que condenar como herético. Esto es lo que tenía Padre Blandi. Nosotros piensan, tal vez sea opinable, porque solo ha sido dicho poco seguro. Padre Blandi decía, en un decreto doctrinal hubiera sido condenado como herético. Era así. Tenía un sistema muy decididamente de esperanza del reinado de Cristo y lo distinguía muy bien de lo que es realmente lo que ya se llama milenarismo de seis siglos, que es una terrenalización del reino, un segundo advenimiento, como si Cristo volviese a estar entre los hombres como estaba antes de la pasión, no como estaba después de resucitado y hasta la ascensión, que de tal manera estaba que se mostraba a los que quería mostrarse, y si ellos no eran fieles se les mostraba y no lo veían, porque entre centenares de personas algunos dudaban, o sea, lo veían y algunos no lo veían, porque el cuerpo resucitado de Cristo es un cuerpo resucitado y tiene un estado de visibilidad misteriosa que el que no tiene fe resiste y no lo ve. Y poner una visibilidad ordinaria de cuerpo mortal en Cristo en el segundo advenimiento en la tierra reinando es convertir Cristo en el segundo advenimiento en algo así como los califas del Islam, que reinan en nombre de Dios en la tierra y establecen un reino unívoco con los reinos terrenos, en cuyo caso sería blasfemo decir que el que trae el reino de los cielos no quita los reinos de la tierra. Non auferit mortalia qui regna la celestia. Y por tanto, el padre Blandi esto lo tenía muy claro, todo muy claro. Yo os lo digo todo esto para que nadie os tiente. Nadie tiene. Estudiar, el padre Hernández. En cristiandad hay muchísimas cosas escritas desde los primeros tiempos sobre la conversión de los judíos, sobre la remoción del obstáculo que pide el misterio final, sobre el anticristo. Si se lee con atención cristiandad, se adquiere mucha teología de la historia auténticamente orlandiana. Es muy importante para formar la esperanza. Es muy importante para no rebajar la esperanza a ilusiones terrenas, a ponerlo al nivel de nuestro sentimiento, a que es para escola cotidiana, si no se expone la teología de la historia con la convicción cierta del designio divino, que decían propios estatutos de la apostolada oración. La apostolada oración ve la devoción a la presencia de Dios como un medio que prepara el reino de Dios en el mundo. Entonces, son los estatutos que pronuncia Dios. No son manías personales de Padre Damián. Es una cosa de hombre de iglesia. Para poder decir esto y sentirlo, es muy esencial que no nos dejen confundir con cosas que no son y que están en las antípodas. Porque no se trata de la terrenalización del reino mesiánico, sino de la celestialización de la tierra por el descenso misericordioso de Dios que viene a penetrar en la historia definitivamente. Leo ahora lo que decía el padre Orlandis. Jesucristo centra en la devoción al Sagrado Corazón el remedio social del mundo actual, y que como consecuencia del triunfo de esta devoción ha de venir la época profetizada de paz y prosperidad de la Iglesia, coincidente con el reinado social de Jesucristo. Y añadía padre Orlandis: verdad que por otra parte pocas personas hallaríamos con la evidencia con que se nos presenta a nosotros. Y concluía: Dios, que no hace nada porque sí, no nos da esta luz para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que nuestra actitud sea en consecuencia. O sea, nosotros no somos un grupo que sabemos mejor que nadie el futuro del mundo. Con tontería. No somos un grupo que tenemos una teología de la historia más perfecta que nadie. No es verdad. Somos un grupo al que Dios le ha dado, por medio del magisterio para Orlandis, al que hay que ser fidelísimo, una convicción de esperanza y un aliento para estudiar modestamente, sin convertir más opiniones en tesis definidas, porque esto solo lo puede hacer la Iglesia jerárquica, pero librarnos de los naturalismos a través de esta esperanza. En este sentido, conocer la teología de la historia que al servicio de esta esperanza iba trabajando el padre Orlandis y que había hecho él trabajar a su sobrino Carlo Vira, es esencial la escuela cortesiana. No podemos abandonarlo. No podemos abandonarlo. Y tenemos que hacerlo con el mismo espíritu que el padre Orlandis lo hacía. Si nos convencemos de que una cosa es así y vemos que otros no lo dicen, decir qué tontos que son y que están equivocados y qué malas personas que son. No, hay personas que son más integristas que nosotros, que no lo ven. Villot y todavía miran al milenaristas, ¿comprendéis? El padre Gobert, que era muy antimodernista. Nosotros, con la actitud de paciencia que tuvo que tener el padre Ramírez, San Luis María Guillón de Montfort y el padre Orlandis, tenemos que continuar tranquilamente, tranquilamente. Y yo diría una cosa, yo tengo aquí escritos, darán unas copias. El estudio de la teología de la historia con el espíritu y actitud de algo realizado en la Iglesia, en sintonía con su magisterio, sin espíritu sectario, pero con convicción, y no cediendo a la tiranía de las modas o a los vetos, que se ponen a doctrinas perfectamente opinables, completamente opinables. El sistema del padre Rovira, el sistema del padre Orlandis, es perfectamente opinable. No hay ningún texto de ninguna época, de padres, de santos padres, ni de tradición eclesiástica, ni de liturgia, ni de papas, que lo prohíba, así tal como suena, o que advierta que es peligroso. No, señor, no, señor. Es perfectamente opinable. Yo no dejaré de decir una cosa que ya la he escrito varias veces, pero volveré sobre ello. Después de la promulgación del catecismo de la Iglesia Católica, hay varios textos en el catecismo, varios textos, voy a leerlos, que es de difícil lectura para quien no conozca el sistema del padre Hernández, porque con el sistema de Orani se entiende mejor y parece que es lo que quiere decir. Esto no digo yo, que con esto he quedado dirimido, no, porque son textos expositivos que son de gran garantía doctrinal, pero no parece cargados de decir, vamos, el que no lo entienda, sí, eso es un hereje. No, es un acto de magisterio ordinario muy importante, más importante que una encíclica pontificia, en el cual se dicen cosas que solo con la teología de la historia de mi sistema, el del padre Hernández y el del padre Rovira, se entiende. Voy a terminar con esto enseguida. Pero ahora voy a describir la actitud, sin espíritu sectario, con convicción, sin ceder a la tiranía de modas o a vetos que se ponen a doctrinas perfectamente opinables. De esta teología de la historia, que hay en la revista Cristiandad desde sus primeros tiempos, desde el artículo de San Pablo, profeta de Efeso, o los cuatro imperios de San Martín, de Daniel, etc., ¿no? Muchos trabajos interesantes, de importancia intrínseca para ser fieles a nuestra vocación. ¿Por qué nosotros tenemos que, sin sentirnos un grupo aparte, una iglesia, una secta, sintiéndonos una sección del apostolado de la teología, hemos de insistir que estamos muy convencidos, llamados a estarnos, de este designio providencial de la devoción al corazón de Jesús, de ser el camino para que el advenimiento del reinado de Dios a la tierra, como dicen los propios estatutos del apostolado? Y por otra parte, hemos de continuar estudiando fielmente, con su misma actitud de estudiar, poner unas opiniones teológicas que son discutibles, pero que son muy coherentes con lo cierto. Y que no son inciertas porque nosotros lo digamos, sino porque están en la iglesia, y no son opinables porque nosotros demos codazos para hacernos camino, sino porque la iglesia, lo que no está prohibido y sirve a la iglesia, es lícito hacerlo. De otra forma, la iglesia, los que no habrían los ejercicios San Ignacio, que también los vigilaron al principio, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que tener una actitud de santa libertad en esas cosas, libertad de libertad, para poder precisamente servir más eficazmente a las que son ciertas, que ciertamente deberían compartir muchos que no quieren compartir y que no está en nuestro poder evitar que las desprecien. Me parece que lo dije yo al terminar el brindis el día de la comida de homenaje para Orlandis. Nunca cristiandad, nunca para Orlandis había sido tan público como ahora, tan público. Una cosa providencial. No hemos de pensar, desde ahora ya no tendremos enemigos, ya no nos arrinconarán, ya no nos chincharán. Ya no dirán que somos una secta, no dirán que somos medievalistas, ya no dirán que somos unos carcas, que somos unos ignorantes, que somos unos tomistas intratables. No, lo dirán igual, lo dirán más que nunca, dije yo, probablemente. Porque el demonio combate la devoción al corazón de Jesús por encima de todas las cosas lo combate. Pero nosotros hemos de confiar en la Santísima Virgen. Mirad la Virgen de Fátima, que final de curso ha dado Messiana ayer, es la revelación de este secreto de Fátima, que es un aliento apocalíptico verdaderamente de esperanza del reinado del corazón de María. Todo eso son signos que nos tienen que alentar y pacíficamente pacíficamente, fervientemente. Ser apóstoles, heroicos de la esperanza, dialogar. Por tanto, como invitación y estímulo a este estudio, voy a leer un resumen, hacer un resumen de un trabajo que escribí en diciembre del 95, La esperanza cristiana en la Turquía del Adviento. Este trabajo es posterior a la promulgación del nuevo catecismo, que abre nuevos caminos a la renovación de la escatología, de que hablaba el arzobispo de Cracovia, entonces cardenal Karol Wojtyła, ante Pablo VI, unas conferencias cuaresmales que se publicaron con el título de signo de contradicción, que se reprodujeron en cristiandad en gran parte. El esquema del trabajo lo digo aquí para que lo tengáis. Si queréis estudiarlo en la revista, lo hacéis, y ahora esquematizo dejo el esquema que voy a pronunciaros, que voy a hacer. Hay un doble advenimiento de Cristo nuestro Señor. El primer advenimiento y el segundo advenimiento. En la liturgia del Adviento se cita un texto de San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia. Anunciamos la venida de Cristo, no una sola venida, sino la segunda, más magnífica que la primera. La primera llevó consigo el sufrimiento. Esta llevará la diadema del reino. Casi todas las cosas en Jesucristo son dobles. Doble su nacimiento, uno eterno de Dios, otro de la Virgen en matrimonio de los tiempos. También hay un doble descenso. El primero silencioso, como lluvia sobre el vellón. El otro manifiesto, descenso manifiesto, todavía futuro. En la primera venida fue envuelto en pañales. En la segunda se revestirá de luz como su vestidura. En la primera soportó la cruz, en la otra vendrá glorificado. Lo creemos cada día, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. No pensamos pues en la venida pasada, esperamos también la futura. El Salvador vendrá, no para ser coronado, sino para llamar a tribunal a aquellos por quienes fue llevado a juicio. En el juicio del Señor juzgará a Caifás y a Anás y a todos los que con su lenguaje le condenaron. Decía San Agustín, hablando de los judíos, vosotros crucificasteis al Señor con vuestras labios. Escribiendo a Tito, San Pablo dice, apareció la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, de llevar una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la felicidad que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios Jesucristo. Expresa su primera venida y da las gracias por ella, pero también la segunda, la que esperamos. Por esta razón, en nuestra profesión de fe, tal como lo hemos recibido por la tradición, decimos, creemos en aquel que subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Vendrá, pues, desde los cielos nuestro Señor Jesucristo. Vendrá, ciertamente, hacia el fin de este mundo, en el último día, con gloria. Se realizará entonces la consumación de este mundo. Y este mundo, que fue creado al principio, será otra vez renovado. Bien, una cosa. Esto del fin del mundo, del tiempo del último juicio, es un tema que inexpresadamente ha dificultado muchísimo la comprensión de la escatología. Es poco advertido lo que decía San Agustín. San Agustín La Iglesia Universal del Dios Verdadero confiesa que Cristo ha de venir del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. A esto le llamamos nosotros el último día, el del divino juicio, o el tiempo último. Por cuántos días se extienda este juicio nos es incierto. Diríamos que el día del juicio final no es un día ni un instante, puede ser una época larguísima. Las Escrituras Santas utilizan el término día significando tiempo, diciendo que para Dios un día es como 1000 años, lo dice San Pedro. Si pues cuando decimos el día del juicio, añadimos último juicio, para indicar que Dios ahora también juzga, desde el principio del tiempo juzga. Si Dios está juzgando al mundo, para proclamar a Cristo Rey, se tomó un argumento de Santo Tomás. Cristo es el juez y el juez es el rey, porque el poder judicial se sigue del poder de la dignidad regia. Cristo juzga el mundo porque es el rey del universo. Y venir a juzgar es, en el sentido bíblico, venir a reinar. Y así lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Vendrá a reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos. Lo dice San Luis María de Montfort. Y que esto será de una manera muy distinta de lo que dicen los escrituristas, porque la escritura está muy oscura. San Buenaventura, hablando del tiempo de plenitud de la Iglesia, del tiempo de la vocación, nueva vocación de los judíos, cuando se forme una unidad de judíos y naciones, dice, entonces, esto está en un texto de San Buenaventura, el último que habló en París, que está en la edición crítica de Guattarachi, garantizado. San Buenaventura, Colaciones in examinum, hablando en la Universidad de París, dijo, entonces entenderán las escrituras que ahora no se entienden. Y así como decir que la Iglesia Católica ha perdido el sentido de la Sagrada Escritura, que no sabe nada del Evangelio, esto es protestante o jansenista, pero decir que no se entienden las escrituras ahora, lo dice San Buenaventura. Y que entonces entenderán, también lo dice la Buenaventura, que es doctor de la Iglesia. Lo cual quiere decir que por lo menos esta afirmación no es contra la fe. Decir que no se entienden cosas que se entenderán después. ¿Quién dirá que ahora se entiende muy bien la Escritura? Y en esta cuestión escatológica morimos de malentendidos centenarios. ¿Quién ha oído decir, perdonad, que día del juicio final puede querer decir milenios de juicio más pleno de Dios sobre el mundo? Que está ahora juzgando el mundo y reinando. Esto está en la ciudad de Dios. Y me parece que muchísima gente no ha oído decir nunca. Ahora bien, en este segundo advenimiento, en este esquema del juicio del día del juicio, un día que dura un segundo, un instante, en este esquema, el advenimiento del rey a la tierra, no se podría decir que lleva plenitud. El reino de Dios en la Iglesia, que está presente, el reino de Dios está presente en la Iglesia, pero no ha llegado a su plenitud. No está encara acabat, diu la traducción catalana. No ha arribat a plenitud, no ha arribat a plenitud. El texto castellano dice no está todavía acabado. Y acabar, la gente entiende, morirse. Pero acabar también es acabar, pues, un templo. Acabar la Sagrada Familia de Gaudí, no es volarla, sino acabarla. ¿Me explico? ¿Me explico? Y todas las catedrales fueron acabadas después de siglos de condenadas. Acabado. Acabado y perfecto. Perfecto. Llevado a pleno. Hecho del todo. Perfecto. Hecho del todo. Acabado y perfecto. Son lenguajes comunes en castellano. Dice el catecismo. El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, la iglesia de Cristo, está ya presente el reino de Cristo. Sin embargo, no está todavía acabado. No arriba tan cara plenitud, con gran poder y gloria. Non dum est absolutum, dice el texto latino, que podría decir consumatum. No está todavía perfeccionado con gran poder y gloria. Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo. Nos lo suplican, ven Señor Jesús. Por cierto, sería muy interesante, lo sugiero a los sacerdotes, pastoralmente, tomando palabra del catecismo, que la gente cuando dice, ven Señor Jesús, se dé cuenta que está pidiendo esto, porque si continúa con el esquema pseudo catequístico, que nadie ha explicado nunca que el juicio final sea un instante, que era el fin de la historia, no, la verdad, no, y todos lo hemos, nos parece haberlo oído decir así, es una cosa rara que pasa, pues rara. Este texto de San Agustín, cuando yo lo leí, me quedé sorprendidísimo. Pero claro, para rezar con fervor, ven Señor Jesús, que estamos pidiendo que San Paz y Dota de Cuñatas y que no quede nada y que se acabó toda la historia, me venga a llevar a acabamiento, perfección, a plenitud, su reinado en la tierra, que ya está presente en su iglesia. Y para llevarlo a plenitud, el rey venga a la tierra. No hay ningún texto bíblico, ninguno, que haga que el anhelo del hombre de felicidad y de plenitud, que haga subir tan alto que llegue a rozar el cielo con los dientes y a comerse lo divino. Estos son cosas de mitos gentiles, son cosas nietzscheanas, son cosas prometeicas, o lo que sea. No hay ningún texto bíblico, pero hay muchísimos textos bíblicos en que se dice que la ciudad de Jerusalén celestial ha bajado a la tierra, vi bajar de los cielos a la tierra la Jerusalén celeste. ¿Tú no os imagináis? La Jerusalén celeste siempre entendemos la iglesia triunfante y que está allí, nosotros aquí. Pues la veo bajar a la tierra. Y entonces oigo cantar, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y habitará con ellos. ¿Habéis pensado que no es ningún disparate pensar que la iglesia celeste baje entre nosotros? Y como decía Juan 23 al inaugurar el Concilio Vaticano II, que tenía que tener este fruto, que se sintiese una comunicación de la iglesia terrenal militante con la iglesia celestial. Está en el discurso de inaugurar el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II deseaba Juan 23 que fuese el sentir presente en la iglesia terrena, la iglesia celeste, comunicarse más íntimamente. Recordéis, Santa Teresita, desde el cielo se acordará de nosotros, no bajaré. No es ninguna herejía que un santo baje, porque sigue siendo eternamente feliz y además lleva a cabo la mayor bienaventuranza, diríamos, que daban accidental, pues haciendo bien a nosotros que estamos todavía en este valle de lágrimas. Pero es que, notad, y secará las lágrimas de sus ojos. O sea que en este valle de lágrimas podemos participar por el descenso de la ciudad celeste a la tierra, ¿no? ¿Qué son los nuevos cielos y la nueva tierra? Esto como que lo digo yo, quizás ponerlo entre paréntesis. Pero por el contexto y todo eso, una nueva tierra es una tierra en que le ha bajado lo celestial a ella. Un nuevo cielo es un cielo que se ha convertido en tabernáculo de Dios entre los hombres. Sin perder la visión beatífica, sin perder la intimidad de Dios que está en todas partes, los ángeles y los santos en el nuevo cielo están en la tierra, y la tierra se comunica con el cielo, como decía Juan 23. Todo esto está saliendo ahora. Por tanto, el reino de Cristo se consuma con el segundo advenimiento. Ahora bien, ¿qué puede querer decir el catecismo cuando pone el título este tan sorprendente? Sobre el artículo 1, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. El glorioso advenimiento de Cristo, este segundo advenimiento de que habla San Cirilo de Jerusalén, el que no creemos que fue, sino que esperamos que será. Esperanza de Israel. Esperanza de Israel. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, fijaos bien en estas palabras de San Pedro, que están en el catecismo, con una interpretación que el propio título, el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel, sugiere, y todo el contexto. Dice San Pedro a los judíos después de Pentecostés, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe a Cristo, al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, os había sido destinado Jesús por el Dios Padre, por Dios Padre, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo, o sea, yo, perdonad, caricaturizo mi esquema mental que me había ido formando, ¿no? Después de muerto y resucitado, subió a los cielos y allí nos espera, porque esperamos ir al cielo con él. Esto último me lo hago yo, porque lo que dice la narración es que los ángeles les dicen, ¿veis este Jesús que sube? Como le veis subir ahora, le veréis bajar después, glorioso. O sea, lo que le anuncian a los apóstoles no es que ellos también subirán, sino que Jesús bajará. Es lo que dice el texto, el pasaje aquel. Jesús bajará. Y ahora, por tanto, si pensamos en esta narración, vemos lo que dice que habla San Pedro. Jesús ahora tiene que ser retenido. Diríamos el lugar natural de Cristo, Redentor y Rey del mundo, es presente de una forma misteriosa y manifiesta, no unívoca con un califa del Islam, en Bagdad o en Damasco, sino misteriosa, pero real y manifiesta en la medida que él quiera, reinando con sus santos sobre las naciones, desde Jerusalén. A este Jesús le debe retener el cielo hasta el tiempo de, o sea, Cristo se fue, está retenido. ¿Y hasta cuándo? Hasta la restauración universal de que Dios habló por los profetas. O sea, Cristo antes de su ascensión dijo: no es la hora del establecimiento glorioso, dice el catecismo, del reino mesiánico que esperaba Israel, que según los profetas debía traer a los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y la paz. Esto les dice que no era suyo conocer los tiempos y momentos. No les dijo que no tenía que ser así, que no se tenían que cumplir las profecías, que los anuncios de que el monte de Sion estaría sobre todos los montes del mundo, que todas las naciones acudirían a Jerusalén a conocer la ley de Yahvé. Esto es un decir, y que no hay que tomarlo en serio. ¿Por qué no? Nos ha parecido muy bien a los católicos que todo el mundo fuera Roma, ¿no? Que bíblicamente se llama Babilonia, no tiene otro nombre bíblico, la ciudad de Roma, como que Babilonia. Es la capital de la gentilidad, en donde fue parar allí San Pedro para poder allí fundar la iglesia entre los gentiles. Pero Roma no tiene nada, como ciudad histórica, no tiene nada de sagrado. Es sagrada por el martirio de San Pedro y San Pablo y la providencia de Dios que puso el centro de la iglesia. Según Cornelio Lápide, Roma será destruida. Y cuando venga el tiempo de los judíos, que será la plenitud del reino de Cristo en el mundo, entonces el centro del mundo cristiano será Jerusalén. Esto parece muy obvio, y lo han dicho muchos. Y en Occidente, durante tiempo, parece que no se dice, para no fastidiar los romanos humanamente, diríamos, no sé si. Pero algún misterio tiene esto, porque de vez en cuando Dios permite que se diga algún disparate impresionante. Yo no sabía que Ciudad Eterna es un título del orgullo pagano de los romanos, y lo encontré en Cornelio Lápide. Ciudad Eterna, dice, los romanos ya llaman Ciudad Eterna a su ciudad, imitando a sus antepasados gentiles. Y lo ve como un signo de la futura apostasía de Roma de respecto de Cristo, tal Cornelio Lápide, jesuita antimilenarista y muy ortodoxo, muy post-tridentino, muy todo lo que quiera. Una verdadera enciclopedia de saberes escriturísticos, que yo lo he estudiado mucho y merece ser estudiado. Cornelio Lápide dice: y vemos que dan el nombre soberbio de Ciudad Eterna a la ciudad de Roma, como un signo de que Roma se descristianizará, que dará las espaldas a Cristo, y entonces el anticristo la destruirá, cumpliendo un designio divino, pero él en odio a Cristo, porque Roma había sido el centro del mundo cristiano. Roma está destinada, según esta escatología que era muy común esta, a ser destruida. Lo que solía pasar, que los que admitían que Roma sería destruida, decían: y después de destruida Roma, el juicio final. Porque veían que venía el juicio de Dios sobre el mundo, que comenzaba solemnemente arrasando Roma como ciudad pagana y no cristiana, como es ahora oficialmente. Roma fue una ciudad cristiana desde Constantino, atravesó de ser cristiana Roma, incluso la masónica unificación de Italia, bajo la casa de Saboya, lo atravesó. En el fascismo, a pesar de que Mussolini decía que la iglesia era católica gracias a Roma, que por la raíz judía hubiera sido una cosa insignificante. Esto decía Mussolini en el tiempo en que firmaba el tratado de Letrán con Pío XI. Pero para que no se enfadasen los laicos del fascismo, se permitió decir: al fin y al cabo, la grandeza de la Iglesia Católica se debe al genio romano, de otra forma hubiera sido una miserable secta judía. Esto yo lo sé porque Pío XI lo refutó en una carta al secretario de Estado. Esto se dijo entre la firma y la ratificación de los pactos luteranenses. Pero ustedes. Pero Pío XI, que ratificó los pactos luteranenses porque eran un bien para la Iglesia, pero no dejó pasar esta atrocidad pagana del jefe del fascismo italiano. Y ahora, en la revisión del concordato, el artículo primero del concordato de los pactos de Letrán, en el pacto de Letrán, el tratado internacional, se puso: Italia mantiene el artículo primero del estatuto de Carlos Alberto de Cerdeña de 1846, según el cual Italia es una nación que profesa la fe católica, apostólica y romana. Y esto estaba en la constitución liberal de Italia, con gobiernos masónicos, y aguantó todo aquel tiempo. Lo aguantó Mussolini y exigió que se mantuviese Pío XI al aceptar la pérdida de los estados pontificios y el reconocimiento del reino de Italia. Pero ahora, en tiempos de aquel socialista con una cabeza como una bola de billar, que después tuvo que morir en Túnez por estafador, Craxi, Bettino Craxi. Bettino Craxi tomó en nombre del presidente de la República y Cardenal Casaroli en nombre de Juan Pablo II firmaron una revisión de los pactos lateranenses. El primer artículo dice: las dos altas partes contratantes, la Santa Sede y la República Italiana, están de acuerdo en constatar que ya no está en vigor el artículo primero del estatuto de 1848, según el cual Italia es una nación católica, apostólica y romana. Claro, o sea, no es que la Santa Sede firmase que le parecía muy bien que Italia ya no fuese católica, sino que constató, de acuerdo con la República Italiana, el hecho de que ya no lo es. Sea lo que sea sobre esto, porque 3 o 4 meses antes de esto había habido un congreso eucarístico nacional italiano en Génova y la armada de la República Italiana se puso en forma de cruz ante la bahía de Génova, disparando salvos en honor de Cristo, Rey de las Naciones en la Eucaristía. Una nación que forma su armada ante la custodia en la bahía de Génova, no digan que es una nación laica, ¿no? Pero las dos partes constataron que ya no era verdad que Italia fuese católica. Con lo cual, tenemos la firma puesta en nombre del Papa por el Cardenal Secretario de Estado de que Roma no es una ciudad católica. El concordato de Mussolini, los pactos lateranenses, decían que Italia se comprometía a reconocer el carácter sacro de la ciudad de Roma como sede del sumo pontífice de la Iglesia Católica. Se comprometía a respetar el carácter sagrado, lo cual pues se cumplió poco, porque Roma no se hizo nada porque no fuese una ciudad podrida. Pero estaba establecido que la República Italiana tenía la obligación, de ahí que el Reino de Italia entonces tenía la obligación de respetar el carácter sacro de la ciudad de Roma. Y este artículo fue sustituido por este tan divertido. La República Italiana expresa su conciencia de que los católicos del mundo consideran a Roma como la capital de la Iglesia Católica. Exprime la su consapevolezza. Hombre, que la República Italiana tenga que poner que sabe que los católicos del mundo ven en Roma el centro de la Iglesia Católica, pues si no lo supiese, es que son, se han vuelto analfabetos todos los estados italianos. ¿Cómo no va a ser consciente de que para los católicos del mundo Roma es una capital, el centro de la Iglesia? Pero solo esto, la República Italiana es consciente de que los católicos piensan esto, pero aunque la Italia no es católica, a ella no le importa nada. Y de respeto al carácter sagrado, nada. O sea que ahora, si uno encuentra que Roma es una ciudad escandalosa, puede decir, lo es legalmente, no solo de hecho, sino legalmente. diríamos, tiene derecho a ser escandalosa, porque la Santa Sede constató que no es una nación católica Italia. Sono d'accordo nella constatazione che non è più in vigore l'articolo, ya no está en vigor l'articolo della cattolicità. Pertanto Roma è una città pagana, e esto lo annunciava Cornelio Lapide. Y como ejemplo de que era una ciudad que se estaba paganizando, decían, se llaman ciudad eterna, dan el nombre pagano y soberbio de ciudad eterna a Roma. Sí, nombre pagano. Esto yo también fue una sorpresa tremenda. Yo pensaba que la ciudad eterna nos lo habíamos inventado los católicos para hablar de la perennidad de la Iglesia. Ciudad eterna es un nombre pagano. Y estos argumentos los traigo en la lápida para decir que la Babilonia que el Apocalipsis destruirá, que según el Apocalipsis destruirá el Anticristo, es Roma, Roma, la ciudad donde San Pedro puso su sede. En esto pensaba Alsina ayer cuando hablaba de la gran ciudad medio destruida. La ciudad bíblicamente es la Babilonia. Y la montaña bíblicamente es Cristo, pero también es el monte de Sion. La montaña es Jerusalén, donde murió Cristo y donde tendrá su centro definitivo el reinado de Cristo en la tierra cuando llegue a su plenitud. Bien, lo vamos a dejar aquí. Segundo advenimiento, esperanza de Israel. Digamos también otra cosa, el catecismo ha dicho que la Iglesia espera con los profetas y con el apóstol el día en que todos los hombres, hombro con hombro y con una sola voz, que pensad en el mundo de hoy, con el pluralismo, el diálogo de las grandes religiones y todas estas cosas, la Iglesia espera el día anunciado por los profetas y el apóstol Pablo, en que todos los hombres, hombro con hombro, suelen traducir como un solo hombre, como un solo hombre, hombro con hombro, con una sola voz, invocarán a Yahvé. La Iglesia espera con los profetas, el apóstol, el día en que todos los hombres unidos, trabajando juntos, invocarán con una sola voz a Yahvé. Es algo más. Cuando Padre Landis hablaba de que no había textos definitivos, lo decía de las encíclicas pontificias. Yo tampoco puedo decir que el texto del Vaticano II, que es una cita de Sofonías, sea una definición dogmática, pero es una interpretación muy auténtica de los profetas y del apóstol. Por tanto, el reino de Cristo, presente en su Iglesia, no arriba a tancar a plenitud amb la vinguda del rei a la terra. El segundo advenimiento es la esperanza de Israel, cuando se cumplirán las profecías hechas por todos los profetas a Israel. Mientras tanto, Cristo ha de estar retenido, Cristo destinado al pueblo de Israel, al que finalmente reconocer, que finalmente le reconocerá, y entonces cuando se habrá realmente realizado el designio divino de que se ha derribado el muro que separaba el pueblo judío de las naciones. El plan de Dios que permitió la reprobación de Israel para la vocación de los gentiles, y que ordena la vocación de los gentiles a suscitar celos en Israel para ver si también se convierte en ellos, como dice San Pablo. Pero estas son permisiones divinas que están en la escritura, escritas y dichas, que Dios lo ha permitido para esto, pero su designio, que anuncia que se realizará, es que se derribará el muro de separación y se hará, como dice Nabenbauer, citando a Cornelio Lápide, tanto de los judíos como de los gentiles, un solo rebaño y un solo pastor, y la iglesia reinará en todas partes de las naciones. Vico ejencium regnavit. Et fit tam ex judeis con ejentibus, unum mobile et unus pastor. Eso está en Cornelio Lápide, en Nabenbauer, y en otros muchos autores. El padre Andrés lo citó en un artículo de Cristian Dando, lo podéis encontrar. Muchas gracias. Gracias.